Hola, ¿qué tal? Bueno, me imagino que le habrás dado al simbolico del play y estás escuchando esto. Si es así, estás escuchando un podcast. ¿Qué es un podcast? Pues un podcast es un archivo de audio, generalmente con voz, de duración limitada, casi siempre menor a hora u hora y media, y que puedes producir en casa o donde quieras. Lo editas o no para ponerle música. Lo comprimes para que tenga menor tamaño y se pueda subir o descargar de la red más fácilmente. Lo alojas en un servidor de internet y lo enlazas en tu página o blog para que el que quiera oírlo así lo haga. Suelen tener una periodicidad semanal para blogs personales. Encontrarás en la red los programas de radio que ya se encuentran en este formato casi todos los días. ¿Qué se habla en un podcast? Pues de lo que quieras. O de lo que sepa, de lo que te interese o de lo que te guste. Un amplio abanico de posibilidades en un formato parecido a la radio, muy semejante, pero con amplias posibilidades aplicadas a la web. Bueno, pues nada más por ahora. Este es el podcast de este blog y te doy la bienvenida.